Yo soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana. El top 20 de Monitor Latino, y son las canciones de México, porque déjenme decirles que, pues modestamente, nos escuchamos por allá por 5 países. Entonces vale la pena aclarar que estas son las 20 canciones más tocadas en México. Las principales estaciones le reportan su programación a Monitor Latino y ellos hacen la estadística. Déjenme decirles que también, como este programa que es el Top 20 Pop, hay una versión grupera que se llama Conteo 20, que hace mi buen amigo Juan Enrique Varela, al cual le mandamos también un saludo. Escuchen el Top 20 Pop y el Conteo 20, grupero de Monitor Latino. 14. Vámonos al lugar número 14. Esta semana es de Leonel García y se llama Eras Tú. La constante sensación de que todo iría mejor aunque no tuviera explicación. Y ese tono casi azul que tenía toda la luz y el sutil toque de perfección. Esa voz que me llegaba cuando estaba frente al mar, que calmaba todo en mi interior. No estaban en mi imaginación. Eras tú la que dabas tu mundo ese color. Eras tú resplandor, la gota de magia en este sabor. Eras tú, mi amor. La total seguridad de que nada iba a fallar, de que no podíamos fracasar. Esa luminosidad que no dejaba de estar ni en la más profunda oscuridad. Esa nueva cualidad de poder adivinar lo que es falso de lo que es verdad. Han abandonado la ciudad. Eras tú la que daba a este mundo ese color. Eras tú con tu amor. Eras tú ese brillo, ese resplandor, la gota de magia en ese sabor. Eras tú, mi amor. Eras tú, mi amor. Eras tú. En Top 20 de Monitor Latino. Hace rato que salió esta canción, pero estaba apagadona. Ya está prendiendo y está en la mira. Es Diego Torres, Mi Corazón Se Fue. Tal vez será mejor, tal vez, que no vuelvas a llamar. No sé recuperarte o escapar. Tal vez será mejor caer y volverse a levantar, llorar, perder el miedo y volver a empezar. Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar y que la vida debe continuar. Y a

ser y entrégame tu amor. Tus labios de miel en la madrugada, piel de durazno al caer el alba. Estoy atrapado, cuerpo en tu caricia. Cada momento, tus labios de miel en la madrugada, piel de durazno al caer el alba. Solo necesito tu luz, tu fantasía, tu pensamiento. Oh, oh. Escuchamos a Luis Miguel, que por cierto, Cristian Castro imita muy bien a Luis Miguel, ¿no? Salió ahí en entrevista en el show del Piolín en la mañana, el Cristian imitando y cantando como Luis Miguel. Y la verdad es que le sale bien. A falta de que Luis Miguel dé declaraciones, pues Cristian puede tomar el papel de él y darlas, ¿no? Por él. Ya regreso.